Cuando estás conmigo, todo es diferente. Estar entre la gente, toda la ciudad. Cuando estás conmigo, siempre el tiempo es poco. Tú me dejas loco de felicidad. Cuando estás conmigo, el amor no es cuento. Todo lo que siento es pura verdad. Cuando estás desnuda, cuando estás vestida, cuando estás despierta, cuando estás dormida, siento que mi vida a tu lado es más. Cuando estás de espalda, cuando estás de frente, cuando estás cansada, cuando estás ardiente, todo es diferente si conmigo estás. Gusta, Josito. Cuando estás conmigo, tengo casi todo, feliz y a mi modo, yo te pido más. Cuando estás conmigo, quiero que te quedes, pero es imposible, me amas y te vas. Cuando estás conmigo, el amor no es cuento, todo lo que siento es pura verdad. Cuando estás desnuda, cuando estás vestida, cuando estás despierta, cuando estás dormida, siento que mi vida a tu lado es más. Cuando estás de espalda, cuando estás de frente, cuando estás cansada, cuando estás ardiente, todo es diferente si conmigo estás. Thank you.